donde el viento da la vuelta, donde llamas a la puerta y te abren el corazón. Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde mi primer amor. Vivo al fresquito de su valle, donde sales a la calle y del mar llega el olor. Vivo rodeado de buena gente, playa, sol y buen ambiente. Te invito a mi paraíso. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se muere. En medio del Atlántico donde siempre sale el sol y la gente se quiere. Vente a vivir la vida buena, sol día en salitrao lleno de arena, bailando con la sola y piel morena, hijos de la marea entre volcanes y palmeras. Vive sin problema, ya lo crema nuestro lema. Estamos tan a gustito, ven y conoce el buen rollito. Siempre contento y acento bonito. Descubre cómo aquí con poco somos ricos. Desde las ocho maravillas del Atlántico. Ay, vivo en la fiesta de su calle, con gente abierta y sin horario. Mi corazón en fuego y agua, orgullo de ser canario. Cuando estoy lejos te llevo dentro y a los alicios le pido al viento. Con los olores de mi padre. Vivir la.